Buenas tardes, vecinos y vecinas. Nos encontramos en otro Rompe el Cerco. Tuvimos ahí un comienzo medio entorpecido. ¿Cómo estás, Ale? ¿Todo bien? Hola, muy buenas tardes. Bueno, nos encontramos acá en otro programita de Rompe el Cerco con Ale. Del otro lado lo tenemos a JR en los controles. Para el día de hoy vamos a estar hablando con un vecino acá del barrio La Boca, Ernesto, un viejo conocido en la organización Los Pibes, no por viejo, sino porque nos conocemos hace muchos años, que nos va a estar contando un poco acerca de una manifestación que se realizó ayer en la Plaza de Mayo, que distintas organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad fueron a reclamar por el recorte de las prestaciones y también por los despidos en Andis. Sí. Así que nos va a estar hablando un poco de eso y vamos a ver qué sale en esa charla. Uh-huh. Y también, por otro lado, vamos a tener una entrevista con alguien de Bohemios que nos va a estar contando un poco la agenda que tiene el club para este año, para los vecinos y vecinas del barrio, sobre todo para los niños y las niñas. Que bueno, la idea también es un poquito empezar a hablar con todos los espacios que ofrecen actividades y eso, para poder difundir esa oferta y que entre todos, de manera comunitaria, podamos ahí utilizar, claro, lo que nos ofrecen. Sabemos, ¿no? Claro, exactamente, sabemos que hay lugares, entonces está bueno tenerlo siempre ahí. Mira, necesitas, qué sé yo, hacer zumba, podés ir acá, el pibe necesita no sé qué, puede ir allá. Totalmente. Está muy bueno para que estemos, aunque sea un poquito de tiempo para cada uno, ¿no? Seamos grandes, chicos, lo que sea, viene bárbaro. Así que bueno, la FM Riachuelo, con este arranque de ciclo electivo, va a tratar de eso, de ponerse en contacto con los distintos espacios que ofrecen actividades en el barrio para poder difundirlo y tener a mano esa oferta, para que los vecinos y vecinas puedan venir y enterarse, o puedan escuchar, o puedan mirar por las redes. Uh-huh. Bueno, ¿te parece, Ale, que nos vayamos un temita? Dale. Y empezamos con Rompe el Cerco. Go! agua. Me alejan de vos, las tumbas son para los muertos, las flores para sentirse bien, la vida es para gozarla, la vida es para vivirla mejor. Bueno, seguimos en otro bloque de Rompe el Cerco. Nos encontramos en comunicación con Ernesto, él es vecino del barrio La Boca, con el que vamos a estar hablando acerca de una convocatoria que se realizó el día de ayer en Plaza de Mayo, donde distintas organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad se reunieron para reclamar en contra de los recortes a las prestaciones, a las distintas herramientas que tenían las personas con discapacidad para transitar por la vida, y a los despidos masivos en Andes. ¿Cómo estás, Ernesto? Te saludamos acá en la FM Riachuelo. Bueno, gracias, Maru, por la convocatoria a participar en la radio. Vos sabés que yo siempre admiro mucho a todo el movimiento Los Pibes, desde hace años ya que los admiro. Porque han hecho una gran tarea en el barrio, y bueno, no solamente en el barrio, sino también a nivel nacional, ¿no es cierto? Sí. Así que, bueno, participando de la OTEP, he comprado un montón de verduras ahí en el patio de compras. Sí. Bah, yo digo patio porque, viste, es un lugar hermoso donde se puede disfrutar, ¿no? Bueno, muchas gracias a ustedes. Contanos, Ernesto, ¿cómo fue la convocatoria el día de ayer y cuáles fueron los reclamos? Mira, yo estoy en contacto con Pedro Ábalos y Juli Almirón, que incluso en una oportunidad ellos participaron de ahí del paseo cuando hicimos con Marta Sanagua el festejo, bueno, el rememoración de la Pachamama, sí. Así que ellos vinieron, ¿viste? Ellos son discapacitados motrices, bueno, yo también tengo problemas en la columna, con lo cual a veces ahora estoy en un periodo de recuperación, pero bueno, he estado mal, ¿viste? En algunos momentos, hace 20 meses que he estado mal. Bueno, mira, la cuestión es esta, es decir, bueno, Juli y son los que más se ocupan en realidad de todo esto, así que bueno, me mandaron mail, que yo también se los mandé a ustedes, a Lito, bueno, y a todos los que pude mandar, ¿no? Bueno, y pasa esto, que parece que, bueno, va lentamente la gente pudiendo darse cuenta de cuál es el significado de este gobierno, que es un invasor extranjero, anglosajón, que por supuesto le chupa, no quiero decir una mala palabra, pero no le importa nada ni de los jubilados, ni de los discapacitados, ni de nadie, ¿viste? Ni de nadie. En mi caso yo soy jubilado y discapacitado, ¿viste? Igual que Juli no, porque ya está en actividad, pero igual que Pedro. Pedro Ábalos también es lo mismo, ¿no? Así que, bueno, tenemos que ir a hacer presencia y seguir luchando para que esto se corrija, aunque bueno, a veces no es únicamente el gobierno el que obra mal, sino que también la sociedad en su conjunto discrimina a la discapacidad por ignorar, y cómo discrimina también a los ancianos, ¿viste? Como es mi caso, yo tengo 74 años, ¿no? Sí. Bueno, y esa discriminación es por donde empieza justamente el problema, porque a partir de ahí, bueno, las obras sociales no te cubren en las necesidades que tiene un discapacitado, dan miles de vueltas para atenderte, ni hablemos que, o sea, el Estado no tiene más ni un hogar de ancianos, ni un hogar para discapacitados, nada tiene, ¿viste? No existe ninguna institución oficial al respecto. Tendría que haber instituciones oficiales, ya sea para la recuperación del discapacitado, porque es lo justo, es lo justo. Así como tiene prestaciones, bueno, en cada hospital tendría que haber una sala dedicada a la recuperación de los discapacitados. No la hay. Hace muchos años que no la hay, no es que... Te diría que desde la época de Carrillo en adelante no hubo más, porque siempre se buscó justamente ajustar al Estado en contra del pueblo. Totalmente. Sí, Ernesto, ¿puedes contar un poco cuáles fueron las distintas prestaciones que fueron como eliminando o recortando a las personas con discapacidad? Mira, en principio, lo último que han hecho este gobierno que tenemos es de una crueldad tremenda, de una maldad insolente, a los discapacitados que, como no tienen ningún aporte, han recibido pensiones no contributivas, ¿no es cierto? Que se la merecen porque, bueno, el discapacitado es todo un tema que debe ser tratado de manera solidaria desde el Estado, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque no, si no, viste, caemos en la cuestión de la caridad, viste, que bueno, a ver si alguien por ahí se acuerda que hay un discapacitado y le tira con algo, ¿no? Acá tiene que tener un ingreso porque necesita vivir. Si no, hagamos lo que hacían los nazis, que bueno, que directamente un discapacitado lo llevaban al horno crematorio y se terminó, o bien los pueblos antiguos, que bueno, que no tenían una economía desarrollada y moderna como tenemos ahora, y bueno, lo que hacían era directamente no solamente los eliminaba a los ancianos o a los discapacitados, porque eran una carga. Entonces, incluso hacían canibalismo con los discapacitados y ancianos, ¿viste? Claro. No, está clarísimo que hay todo un sistema en el que vivimos, que lo que cree es que tanto los jubilados como los discapacitados son un costo y que, como no tienen ningún tipo de funcionalidad, no generan ningún tipo de ganancia, bueno, son descartados. Pero bueno, ¿nos podés contar un poco cuáles fueron las prestaciones que sí se daban y que fueron recortando en esta última sesión? Mirá, vamos a analizar dos cuestiones. Una, la función del Estado como ente público, ¿no es cierto?, de políticas públicas. Lo que la ANDIS, lo que fue transformando es, muchas prestaciones. Por ejemplo, que yo te contaba la última, que son las pensiones, que las empezó con el cuento de que muchos están jubilados o pensionados y mal pensionados, ignoran o por maldad, que un discapacitado, para ser declarado discapacitado, pasa por un tribunal, ¿me entendés? Pasa por un tribunal médico, que son tres médicos, que son los que ¿qué hicieron? ¿Qué se les ocurrió hacer? Citar discapacitados, que, escúchame, está clarito que son discapacitados, no hay que hacer mucha presunción, ¿no? Porque si le faltan las dos piernas, le faltan las dos piernas. Sí. Si una persona tiene dificultades mentales, también se nota rápidamente. No hay que ser muy genio para eso. Bueno, las llamaron a todas esas personas, las fueron citando para intentar sacarles esa pensión no contributiva. Sí. Eso es lo más escandaloso que hay. Después tenemos a nivel privado también. Yo lo insisto esto porque, no hay que poner únicamente todo en el Estado, ¿viste? Uh-huh. Por ejemplo, las obras sociales, que yo te insisto, no reconocen muchas veces, prestaciones que son indispensables. Por ejemplo, mi hija trabaja como acompañante terapéutica de chicos que tienen problemas, de integración escolar por motivo de diferentes patologías que pueden llegar a tener. Bueno, ¿sabés cuánto cobra mi hija para como acompañante? ¿Cuánto crees vos? No, bueno, está bien. Bueno, cobra, yo te digo lo que cobra. Cobra 320 mil pesos por cada uno de los chicos trabajando 4 horas de lunes a viernes. Claro, una vergüenza. ¿Te das cuenta? O sea, que saca por mes 640 pesos, 640 mil pesos, con lo cual no se paga ni siquiera el alquiler de su departamento. Si no media me ayuda, ¿viste? No puede vivir. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, los aranceles de las obras sociales son muy bajos para todo tipo de prestaciones, incluso para internaciones que necesitan los discapacitados, no se pueden sostener. Entonces, ¿qué pasa? Se pierde la persona o las instituciones que pueden prestar un servicio. Sí, totalmente. Yo quiero destacar las dos cosas, porque no es únicamente el tema del Estado, sino la toma de conciencia por parte de la sociedad que requiere de la solidaridad social para un sector de la población que tiene dificultades para sostenerse de manera totalmente independiente. Claro. ¿Entendés? Sí. Entonces, no es únicamente un tema de problema político actual, sino que la discriminación llega a desde hace muchos años, porque no te creas que cuando no estaba Cristina y estaba Fernández, y dice, yo no la había, ¿eh? Claro. O sea, estábamos mejor, pero también había discriminación hacia la discapacidad. Sí, ¿entendés? Está clarísimo, hay todo un sistema que lo que hace es estigmatizarlos y no incluirlos de una manera, exacto, como vos decís, ¿no? De una manera solidaria. Contemplando, bueno, las distintas posibilidades que tiene cada uno, ¿no? Mira, lo mismo pasa con la ancianidad, claro. Entonces, hay una cosa muy interesante que tanto el machismo como el no sé cómo se le podría decir, pero discapismo se le podría decir, o el viejismo, sí, son ideologías. El viejismo sería el rechazo incluso a la idea de la muerte, porque se considera que el viejo ya está es como un tránsito para morirse, claro. Lo cual no es así, no es cierto eso, ¿me entendés? Entonces se impide que haya una vejez plena y una discapacidad plena, como tendría que ser. ¿Qué pasa? Lo mismo con el machismo, que es la discriminación de la mujer. Sí, es lo mismo. Y es una ideología, cada uno de esos términos, yo te digo, machismo, viejismo y discapismo, digamos, es una ideología que está dada por una sociedad fundada en dominadores y dominados. ¿Me entendés? Sí. Porque no es únicamente una clase dominante. En nuestro país particularmente nosotros estamos dominados por el imperio anglosajón, ¿viste? Y es por lo cual todas estas cosas suceden, porque nunca vamos a tener recursos para atender justamente a las personas con dificultades, o porque se lo merecen, ¿va? Nunca vamos a tener, en la medida que el imperio nos está robando todos los días, y lo peor de todo, nos está robando la vida. Sí. Y mucha gente eso no lo ve. Está no clarísimo lo ve. Eso, Ernesto. Sí, sí, definitivamente. Nos está robando si no hay la vida. Sí, definitivamente, si no hay un proyecto... un proyecto de Estado, una idea de que la política pública lo que tiene que hacer es rescatar los valores, bueno, los valores más genuinos de nuestro pueblo, como la solidaridad, como Exacto. la misericordia, como el amor, claramente perdemos de vista la brújula y nos transformamos en cualquier cosa, y bueno, esto, y lo que el resultado es este que vos contabas, ¿no? Que de a poco nos van quitando la vida. Claro, porque vos fíjate que lo primero con lo cual habría que hay que luchar, o que el pueblo tiene que luchar, es contra esta cuestión de lo cultural que ha impregnado justamente con los valores humanos que vos decías. Nosotros teníamos que haber defendido siempre estos valores, porque no es una pavada eso. Sí, ¿entendés? La misericordia, la solidaridad, no, el amor, no son, viste, cosas de, me siento enamorado porque tengo mariposas en el estómago. Eso es, viste, ni tampoco la Cenicienta, ni todas esas cuestiones de cuentos infantiles. Sino que es una cuestión concreta. Si no hay amor y no hay misericordia, jamás puede haber solidaridad, está claro eso. Lo mismo que empatía, sí, bueno, yo soy joven, pero algún día voy a llegar a ser viejo, ¿me entendés? Sí. No soy discapacitado, y sí, pero qué sé yo, tampoco lo era antes, ¿viste? Claro. Pero, ¿qué pasó? Y tuve un problema en la columna y quedé mal, ¿me entendés? Le puede pasar a cualquiera el ser discapacitado, no es necesario nacer como discapacitado. Lo mismo pasa con... ser viejo, o sea, no decimos ser viejo, decimos tercera edad o decimos personas mayores, pero déjenme de hinchar, ¿me entendés? A las cosas hay que llamarla por su nombre, hay que decir viejo, y en todo caso, bueno, leerse por lo menos el libro de Pacho Donnell, La Nueva Vejez, viste que te hace reflexionar mucho sobre eso, ¿no? Justamente, sobre estas cosas que son ideológicas. Total. Ernesto, te agradecemos un montón la comunicación con la FM Riachuelo, como siempre, los micrófonos de la radio abiertos y a disposición para las luchas del pueblo, para lo que quieran contarnos, comunicar, y bueno, y nada, y no, cuando quieras, no, acercate, nos tomamos unos mate y seguimos charlando. Pero, ¿sí? ¿Cómo no, Maru? ¿Cómo no? Sí, yo le muy agradecido de contribuir en esto. De poder expresarme, ¿no? Las dos cosas. Así que la valoro muchísimo y te mando un gran cariño. Saludos, nos estamos hablando. Gracias. Saludos, chao, querida. Chao, chao. Chao, chao. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vaciá, limpiá y cepillá los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Tenemos que quedar. El barrio unido jamás será vencido. El barrio unido jamás será vencido. El barrio unido jamás será vencido. Ni la pala ni la caridad del cielo, ni políticos punteros, maricones traicioneros que te la quieren cobrar. Los Cuervos de Buenos Aires, la filial que vuela alto. Desde la capital de la nación, con pasión y sin descanso. Hablamos del club más grande del norte argentino. Central Norte, señores. Negro y blanco en mi corazón. Somos el último campeón. Somos Nacional. Todos los viernes de 20 a 22 horas por FM Riachuelo, vamos a hablar de fútbol, de historia y de las glorias de nuestro querido Cuervo. Somos los Cuervos de Buenos Aires y la distancia puede con este amor. Los Cuervos de Buenos Aires, la filial que vuela alto. Todos los viernes de 20 a 22 horas por FM Riachuelo. FM Riachuelo 100.9, la radio de tu barrio. Es una radio sumamente útil para el vecino, para la comunidad. Cuando nos llevan por delante, cuando el poder nos hace bolsa, cuando hay problemas, por ejemplo, en la salita, en el hospital, cuando tenemos problemas los compañeros de desalojo, cuando hay problemas de verdad de los pobres, ahí está la FM de Riachuelo. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. 100.9. Seguimos en otro bloque de Rompe el Cerco. Estamos en comunicación con Lourdes. Ella es forma parte del Club Bohemios de acá, que está en La Boca. Que nos va a estar contando un poquito las actividades que va a haber próximamente o que se están dando para los vecinos y vecinas del barrio. Hola Lourdes, ¿nos escuchás? Hola Lourdes, buenas tardes. Hola Maru, ¿cómo están? Te saludamos Maru y Ale. Que se hayan comunicado con nosotros, muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, Lourdes, cortanos un poco cuál es la oferta que están ofreciendo, qué tipo de actividades hay, para qué edades, así podemos difundirla a los vecinos del barrio y que, bueno, nada, de alguna forma hacer una red ahí de información que sirva, ¿no?, para la comunidad. Sí, como no, los esperamos a todos. Estamos justamente, bueno, con clases abiertas para que todo el mundo pueda ver qué le gusta, así que los esperamos a todos. Así que, mira, justamente este jueves hay una clase abierta de folclore con la profesora Sandra Tula para todas las edades, que eso es importantísimo. La verdad que es re lindo que, bueno, que se inculque el tema de nuestras raíces. Es una danza tan linda y tan completa que así eso sería hermoso. Son los días jueves a las 18 horas. Bien, qué después lindo. Tenemos Zumba. Que también, bueno, se han sumado muchas mamis, pero bueno, hay personas de tercera edad también, porque es muy completo lo que da la profe Sandra, que son los días miércoles y viernes a las 19 horas. Genial. Y después tenemos karate, hoy también hay una clase abierta con el profe Julián Salazar, que son los días martes y jueves, a las 19 horas. ¿Eso es para todas Julián, las edades? O sea, sí, para todas las edades. Sí, Julián es el orgullo nuestro porque nos ha representado en el Mundial de Inglaterra y ganó la medalla de oro, así que es un orgullo para todo el barrio. Julián sí. es de acá, es del dojo de bomberos y da hace 2 años y medio da en Bohemios. Sí. Y este año los chicos de karate van a competir, que es importante también. Lo que vemos que en todas las actividades va creciendo cada vez más, como el patín artístico, que son los días lunes y viernes, a partir de las 5, hay 3 categorías, tenemos la escuelita de patín, que son para las más chiquititas y para las que recién inician, después tenemos intermedio y avanzadas, que ya van a competición, así que también Bohemios nos representa en competencia, tanto en el fútbol como en patín en las distintas ligas. Qué bueno. Así que tenemos también también está fútbol femenino y fútbol elite se llama, y las promocionales, y también es el senior, que son los más grandes. Ahí va. Así que la verdad que es muy completo lo que ofrecemos. Y el miércoles 19 de marzo comienza Saltimbanqui. Wow. Que es un taller de arte, maquillaje, teatro, circo. Mira. Y este año en abril agregamos tela. Re completo. Así que es un taller muy, muy lindo, porque tenés para las diversas edades, a partir de los 5 años, y adolescentes también. Se hacen campamentos, se fortalece mucho eso, el núcleo entre los adolescentes, los niños, que es tan importante, ¿no? Para contener, que sea un centro también de contención con todas estas actividades, un centro de contención tanto para los niños, adolescentes y para todas las familias. Uh-huh. Eso es lo que venimos haciendo en conjunto con el presidente Armando Tisera, que todos tenemos esta misma línea, ¿no? De que más que un club es una familia, y que los podamos contener tanto por el arte, por el deporte y por la cultura. Qué es bueno. Importantísimo para nuestros chicos y las familias del barrio que este club, que es tan memorioso y tan importante para el barrio, porque es nuestro único club de barrio que tiene 86 años, esté funcionando con todas las reglas, con todo, porque eso nos costó también. Claro. Con esta nueva comisión de hace 5 años, el tema de poner los libros en reglas, mantenerlo también el club, porque solamente con las cuotas de las actividades y con mucho esfuerzo de todos. Así que la verdad que es una alegría de que puedan venir los que ya están viniendo, puedan fortalecerse en las distintas actividades, y los que no nos conocen puedan acercarse y charlar con nosotros. Qué lindo. Lourdes, justamente te estaba por preguntar que, nada, si se cobra un bono, vos, bueno, ahora lo dijiste, ¿no? Que con eso se ayuda para seguir sosteniendo el club. Sí, sí, las distintas actividades, porque tanto se ayuda al club como al profesor tallerista. Uh-huh. Y los profesores que vienen. Entonces, es una cuota con cada profesor se dispone alguna la cuota distinta, porque no es lo mismo hacer 1, 2 o 3 veces por semana que una sola. Entonces, claro. Bueno, hay una cuota para que se pueda sostener tanto la actividad como el club. Uh-huh. Pero justamente esto tampoco no es, esto se puede hablar, si alguien no se puede abonar, nadie queda fuera, ¿no? Claro, se puede tampoco charlar. Es una cuota claro. elevada, digamos. No, para es nada. Es algo accesible, no. Sí, se entiende. Se entiende, y bueno, justamente, como todos, ¿no? Estamos tratando de bancar los lugares, los espacios, con esto que nos están quitando por todos lados, nos están recortando, entonces sí, se entiende. Tal cual. Sí, justamente eso es nuestro... tratar de cada uno con su granito de arena. También hacemos bingos, eventos en distintos momentos para poder solventar, como bien decís vos, el espacio y que todos puedan participar. Eso también se ayuda, nos ayudamos entre todos. Che, Lourdes, y yo una preguntita más te voy a hacer. En el medio de esta crisis que estamos viviendo, y bueno, vos mencionabas, ¿no? Que de alguna forma Bohemios, más que un club, también es medio una especie de familia. ¿Por qué te parece importante que espacios como Bohemios, que fomentan el deporte, la cultura, el arte, estén abiertos y estén sostenidos por la comunidad del barrio? Y para mí esto es uno de los lemas más importantes, digamos, que tenemos, ¿no? Porque justamente es un lugar de contención, de abrirse, un espacio también, porque muchas veces lo hemos hablado con el Presi mil veces, somos psicólogos, porque vienen muchos padres o familias o niños con problemas desde su casa, ¿no? Con mucha vulnerabilidad, y eso es como que también todos tenemos que ayudarnos como para contenernos entre todos, ¿no? Le estamos tratando de ponerlo mejor. Justamente la semana pasada hubo un espacio importantísimo social donde los chicos se podían venir a hacer los documentos, había sectores de mediación, el registro, problemas así de asistencia, entonces se pudieron acercar y también el... ¿Hola? Sí, hola, sí, te escuchamos, ¿sabes? Sí, estamos. Sí, sí, no, había un sonido. No, pero se escucha bien, ¿eh? Se está escuchando bárbaro. ¿Ahora me escuchas bien? Sí, ahí sí, está. Bien. Bien, bueno. Ay, ¿por dónde estábamos? Justo. No, que contabas que es un espacio donde se contienen entre todo, que han hecho distintas jornadas de asistencia, como armar el tema de tramitar el DNI, distintas jornadas. Sí, también trabajamos en red con el CESAC, que tenemos acá cerquita. El CESAC está en Ministro Brim. Ministro Brim. Claro, el 41. El 41, por supuesto, de la mano de todas las chicas del equipo. También se da charlas. Ahora va a haber una movida importante que ya siempre nos piden el espacio, porque ellos... es muy chico, entonces a veces nos piden el espacio, interactuamos con ellos y también nos dan charlas a nosotros. Claro, qué bueno eso, che. Bueno. Lourdes, para que sepan, o por ahí viste los vecinos que, para entender el horario en donde pueden ir a visitar, tienen una redes sociales que en primera instancia se pueden comunicar desde ahí y ver también todo lo que tienen. Sí, cómo no. Estamos, todos los días se pueden acercar también al club. A partir de las 5 de la tarde, ya con donde es el comienzo de todas las actividades. Así que estamos ahí esperándolos a todos los que quieran venir a visitarnos. Uh-huh. Y ahí ya te digo nuestro Instagram, club-bohemioslaboca. Genial. Club-Bohemios La Boca. También alquilan, hacen a eventos, alquileres del salón, para contarle que sepan un poquito más los vecinos. Eso es justamente lo que nos ayuda. Hacemos un precio económico también como que se pueda solventar una fiesta. Hacen cumpleaños de 15, bautismos. Casamientos, así, disponemos de dos salones. Uno, un salón que es con parrilla, que le decimos el salón blanco, uh-huh. Y después el salón más grande, el salón de eventos, sí, que tiene más o menos capacidad para 200 personas. Bueno, tremendo. Sí. Bueno, Lourdes, te agradecemos un montón la comunicación. Desde ya, como siempre, los micrófonos de La Riachuelo a disposición para lo que quieran contarnos. Si un día no se hacen un bingo y quieren llamarnos porque queremos salir por la radio para difundirlo con los vecinos del barrio, estamos a disposición. Cuando hagan esas jornaditas, capaz nos pueden mandar un mensajito, así nosotros también podemos avisar y que la mayor cantidad de la gente del barrio pueda asistir y aprovechar esas distintas formas de contención para la comunidad que ustedes tienen, y nosotros, como bien, siempre, nada, a disposición. Bien, bien, bien, perfecto. La verdad que les agradezco muchísimo, muchísimo, porque estos espacios que nos están dando ustedes, bueno, justamente es para difundir y para que todos sepan dónde estamos y tener bien firme, que es nuestro querido club, nuestro querido Bohemios, que es nuestro único club de barrio, y bueno, así lo estamos defendiendo y manteniéndolo en pie para que todos puedan participar y se puedan acercar. Genial. Bueno, a eso tratamos de contribuir también. Muchísimas gracias, la verdad. Abrazos. De corazón, muchísimas gracias. Abrazos enormes, Lourdes, para vos y para todas las compañeras y compañeros que están ahí poniéndole el pecho. Y estamos en contacto. Igualmente, vengan cuando quieran, sí, es su casa también. Buenísimo, les gracias. Un abrazo. Abrazos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí la teníamos a Lourdes, ella es compañera ahí del Club Bohemios, contándonos un poco cuál es la oferta para este año y un poquito, bueno, las distintas actividades que llevan adelante, ¿no? Las infancias y los adultos. Así que, Jota, nos vamos un temita y volvemos con más Rompe el Cerco. Sonando, antiguo respiro en la boca, besos, besos de mi raza. Perdido en la noche el silencio, la tarde que se hace distancia, misterios que el tiempo descifra. Quebrados, zampuñas siguen sonando, antiguo respiro en la boca, besos, besos de mi raza. Perdido en la noche el silencio, la tarde que se hace distancia, misterio que el tiempo descifra, ese, ese es su respiro. Siento tierras que en el viento huyen, trayendo amores y silencios de las peñas que encierran al sol en su corazón. En que hay la voz de luna, zampoñas que en el viento. Gracias. Un aplauso para Ricardo Vica y su grupo. Gracias por estar acá, loco. Diga, paisano. Ué, paisano. Ué, ué, ué, paisano. Ué, ué, ué, paisano. Ué, paisano, come sta? Ué, paisano, come sta? Ma lei è forse piemontese, lombardo, genovese e veneto giuliano. Bueno, llegamos al final del programa. Se pasó volando. Se pasó volando y justo, nada, estábamos haciéndonos señas con Jota. Ah. Porque hablamos mucho con señas. Es una locura este estudio. Menos mal que no nos ponen el streaming a nosotras. No, no. Extrañamos un poquito a nuestros compañeritos de la columna de la curiosidad Mató el Gato, que todavía no sé si probaron esta nueva disposición de cámaras, de streaming, de todo. Sí, sí, había una menos, creo, dos. No, había varias menos, me parece. Hay palos nuevos, ¿sale? Hay todo un cambio en la estructura del streaming del FM Riachuelo. Todo eso no lo vieron los chicos. Wow. Van a estar revisiones. Cuando empecemos. Dios mío. Bueno, le mandamos saluditos a Nacho y Andrea, como siempre, de nuestros compañeros de la columna La Curiosidad Mató al Gato. Y nosotros nos despedimos. Acuérdese, vecino y vecina, que si quieren pueden sumarse a la grilla 2025 de la FM Riachuelo. Pueden venir a hacer su programa en la 100.9, la radio de su barrio. Pueden consultar por el espacio de aire de la radio y también por transmisión del programa en nuestro canal de YouTube. Para poder preguntarnos, consultarnos, pueden hacerlo escribiendo o llamando al 11-2268-6519, 11-2268-6519, o también nos pueden buscar en el Instagram de Riachuelo Producciones, no en el Instagram de la radio, sino un Instagram que tenemos para ofrecer los servicios comunicacionales, que es @riachueloproducciones. Así que ahí nos pueden escribir para formar parte de esta grilla 2025. No tienen excusas. Vengan y hagan su programa. Bueno, así que nosotros nos encontramos el día de mañana en otro Rompe el Cerco. Y como siempre, vecino, vecina, les decimos que apaguen la tele. Y prende la radio de tu barrio.